Enseñemos esta, sí. Esta es la familia familiar. Era antes, había un libro de familia numerosa. Y se hacía la foto para el libro de familia numerosa, que se cobraba el subsidio, que llamábamos. Y eso, siempre teníamos que tener las fotos.